Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, cotilleo, bueno, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, y hoy me acompaña un comicazo de Fuenlabrada, un cómico que tiene un montón de premios de comedia que pa' aburrir y muchísimos años de experiencia. Se llama Albert Bill y mi pregunta habitual. Albert, ¿estás dispuesto a enseñarnos los dientes? Estoy dispuesto a enseñarte lo que haga falta, Dianela. A mí y a todos los que nos estén viendo y nos estén escuchando. Claro que sí. Bueno, esa es la actitud. Así que vamos para allá. Hola, hola, bienvenido Albert. Es un placer tenerte aquí en nuestra casa hermosa Ágora Sol Radio. Gracias por venir. Gracias por invitarme, por favor. Tengo que dar las gracias por estar aquí otra vez, que ya he venido contigo. Es verdad, ha venido el podcast del Pa' que nos conquistan. Efectivamente, entonces para mí que me invites tú ahora a este podcast, vamos, la gratitud es inmensa. Bueno, ahora mismo estamos no solamente en directo en Ágora Sol Radio, sino también estamos en directo por Twitch, YouTube y Facebook. O sea que si hay alguien por allí que nos puede escribir los comentarios y quieren decirnos cosas, pues estamos dispuestos a, también a leer las cosas, no solamente a enseñar los dientes. Sí, estamos abiertos a todo siempre. A ver, ya tenemos el primer comentario. Buenas tardes, Pedro García. Es mi fan número uno de Enseñando los Dientes. Siempre nos está acompañando. La semana pasada fui infiel porque estaba viendo teatro. Entonces, hay que perdonarlo. ¿Te puso los cuernos? Pero con el teatro. Ah, bueno. O sea, se puede. Ah, se puede. Con el teatro. Con ciertas cosas, no. Si me dice, estoy viendo a Daddy Yankee, pues ya yo ahí te digo... Te ha hecho pupita. Te ha hecho claro, pupita. Pero bueno, estás viendo de artes escénicas. Muy bien. Vale. Bien, le perdonamos a Pedro. Pedro, estás perdonado, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Bueno, Vanderlei, que está conectado desde Twitch. Un saludo. Este es el fan number one de Fernando Moraño. O sea, de verdad. Estamos aquí. Bueno, ya están aquí. Ya te están empezando a comentar. Esto ya empieza bueno, a bueno, Pedro nos está diciendo teatro y además invitado. O sea, que no ha pagado. Se le han regalado la entrada. Claro. Entonces sí está perdonado. ¿Sabes? Lo que es por la patilla, siempre que sea por la patilla, ahí no podemos. Y que Daddy Yankee, never. Never. Never forever, never. Y Vanderlei nos ha puesto una carita. Bueno, aquí estamos con Albert Bill. Como les dije, es un comicazo, es de Fuenlabrada. Yo lo conocí en un concurso, por eso he hecho la broma de que tiene un montón de premios de concurso para regalar. Alguno hay, pero bueno. No, que está muy bien. No, a ver, quieras que no, al final tu currículum empieza por ahí. Así nos conocimos nosotros en un concurso de comedia en El Monstruo de Leganés. El Monstruo de la Comedia de Leganés, la verdad, sí. Entonces, bueno, como, bueno, a mí tampoco que me conoce mucha gente, pero como estás aquí de invitado por primera vez, cuenta un poquito desde cuando estás en la comedia para que la gente te vaya conociendo. Bueno, yo llevo ya un poquito más que tú, tampoco mucho más que tú. Yo llevo ya unos 10 años siendo cómico profesional y bueno, al final de mi trayectoria han sido, como bien dices, ganar primero concursos, estar en lo que es la cartelera Cine Nacional, ser cómico en la Chocita del Loro durante 7 años. ¡Guau! Un montón de años. Y bueno, y ahora mismo estamos... Y sabiendo cómo es la Chocita del Loro aguantar tanto tiempo, ¿no? Pero no te voy a meter en problemas y no voy a decir nada. No, de hecho, no. Fíjate, todos sabemos los que somos cómicos que bueno, tiene sus más y sus menos la Chocita del Loro, pero a día de hoy a mí no me importaría volver porque es un sitio de referencia. Por mucho que después te tiren mierda y demás, yo siempre lo he dicho, ¿eh? De verdad. Es verdad que hay veces que no ganas a lo mejor lo que deberías ganar por ciertos bolos, pero... Un poco de explotación laboral, pero bueno. Esa parte la vamos pero a cortar, ya, no te preocupes, no pasa nada, regresar. Tranquila. Lo que pasa es que, bueno, yo ya después de 7 años, quieras que no, tengo callo y los latigazos pues me dolían menos. Claro. Pero bueno, hoy en día no estoy en la chocita, pero sí que a mí me llaman y estaría encantado, la verdad. No, me, Me parecería ser muy falso si digo que no, porque hay muchos cómicos que a lo mejor dicen nada, le ponen verde porque no están, y luego les llaman y pierden el culo. Entonces yo no tengo problema por decir, si me llaman yo voy encantado. Eso es. Claro, aquí me está diciendo Valderley que eres vecino porque él es de Leganés. Pedro García me dice que faltó la cerveza en el palco, pero no le dejaban, en el teatro, claro. Obvio. Bueno, ser autónomo y explotado es todo uno. Sí, bueno, ser autónomo, ya si ya el autónomo ya conlleva el ser explotado. Exactamente. Si eres autónomo, es decir, me gusta el sadomasoquismo. O sea, ya estás ahí, ¿vale? O sea, no, tampoco yo creo que nadie se sorprende. Una pregunta, Albert, ¿cuáles son tus referentes en la comedia? A ver, referentes en la comedia. Tengo varios. No, es decir, a ver, por un lado, quizá con los que me crié, por la edad que tengo y demás, lo primero que puedo venir a la cabeza son Martes y 13, pero sí, no referencia como tal, sino fueron los primeros que me dijeron, ahí está la comedia y me empezó a gustar. Sí, mucha gente que se ha sentado ahí en tu puesto ha dicho Martes y 13. Al final no es la comedia a lo mejor que más me guste, pero es verdad que cuando yo era niño... El primer contacto que tuviste con la comedia, claro. Entonces fue una referencia, claro. Pero referentes como me encantan y tal, Five Minutes Cansado, me flipan. Y haciendo radio, sí, eso, Goma Espuma. Ya. Además, lo hemos hablado fuera de. Sí, exactamente. De micro, te lo he dicho, Goma Espuma me ha flipado. Si tenemos que irnos a cómicos más de ahora, aunque sean también muy. Will Smith. Pero solamente porque me pegue. O sea, yo solamente. A mí Will Smith, pero no como cómico, sino como hostiador de cómicos. Yo quiero un hostiador así para mí. Yo el día con, que me con vengo, la elegancia que lo hace. He llegado al sumum. Nada, pero... pero así más de ahora, pues a mí siempre me ha molado mucho Vaquero, la verdad. Hombre, Vaquero es un referente total. Y Nacho García también. O sea, son los que son, digamos... Los de Valladolid. Sí. Sí, sí, en general la gente de Valladolid... Está muy bien, tienen como un grupo, como que son una banda, ¿no? Como la banda de comedia... Es como las quintas, cuando sale el fútbol, la quinta del buitre o tal, salió ahí una quinta ahí de comedia... De Valladolid, buenísima, y bueno, la verdad es que... Muy guay. A ver, ahora mismo está saliendo gente también muy guay, como ese Jesús el Negro, y bueno, hay más gente que está saliendo muy buena de Valladolid, pero bueno, es verdad que salió ahí una hornada brutal. Vale. Por aquí nos están diciendo esas noches de A3 Radio los fines de semana escuchando a Goma Espuma. ¿Gama Espuma o Goma? Goma. Ah, vale, se le coló una. Claro, como yo no los conozco. ¿No? Por favor, Diana. Y a Carlos Pumares en Polvo de Estrellas de Tiempo. O sea, no. ¿Qué de tiempos? Yo tengo que. Tienes que pasarme un link cuando termine. Me pasas un link, porque es que yo también hago este podcast a propósito para aprender más cosas. Yo pregunto de los referentes para ver qué referentes tienen otros para yo mirarlos. O sea, yo ya te lo he dicho, yo en mi podcast, que tengo un podcast propio de Subnormalidades, en el. Digamos que. Donde más me inspiro es a lo que era Goma Espuma, porque me flipan tanto que al final, aunque no es plagio, pero sí que te da un pequeño aire, porque es que lo he mamado tanto y me han gustado tanto, me he reído tanto con ellos, que al final lo tienes ahí. Pero nos pasa a todos, y al principio se nota más. Hombre, al principio cuando uno está comenzando, que todavía no tiene como ese cómico bien formado que todavía los referentes se notan muchos. Hombre, y luego yo recuerdo mucho Pepe Rubián, por ejemplo. Pepe Rubián, hostia, no está. Pepe Rubianes he visto muchos. Y después se van transformando en otra cosa, pero al principio mucho Pepe Rubianes. A ver, igual que te puedo decir que yo he visto aquí a muchos cómicos que eran Danny Boy. Ah, sí, muchos Danny Boy. Danny Boy lo tengo que invitar, Danny ¿verdad? Boy, que es un comicazo, pero eso también es uno de los referentes míos aquí en. Es que Danny Boy, es buenísimo. Tiene una forma de contar las cosas que es muy única. Es increíble. Y es como hace, arma los diálogos y cómo se mueve sobre el escenario. Parece un elfo que va así. Es que al final lo que te está haciendo es que su actitud corporal te está metiendo en la su historia, movida. Claro. Y es que dices, te lo compro, pero ya, ¿sabes? Es que aquí es dice brutal. Pedro García que mucho Rovira también. Bueno, también, también. Pero sobre todo yo creo que mucho Rovira y sobre todo de mucho cómico más tirando andaluz. He visto más vaqueros que Rovira. Pero Rovira es más tirando andaluz. O sea, hay muchos andaluces que han tirado por el ahí, el estilo, ¿no?, de Rovira, eso, ¿no? Eso es. Es que si tú pasas de Peñaperros, ya hay como un estilo de comedia y otro... Y hacia abajo. Pero hay otro. Muchos vaqueros también, de esos de ir como rápido. Metralleta, y, sí. Sí, tipo metralleta, tipo vaquero. Sí, sí. También se ha convertido en un referente interesante. Al final tienen muchas mezclas y te van... A mí, por ejemplo, me dijeron, no, es que eres una copia mala de vaquero. Digo, no tengo pelo largo, de hecho tengo pelo pobre. O sea que no. No, claro. Pero no, no, que va. Cada uno al final no, te va formando. Estilo, tienes te tu va formando, estilo. Claro. Yo no te veo así, la verdad. Muchas gracias. La verdad, yo te veo muy Albertville, ya está. No me recuerdas a nadie más. O sea, me parece que eres pues tú es, y ya ese, está. Yo creo que es el mayor piropo dentro de la comedia que le pueden hacer a uno. O sea, me recuerda solamente a ti. Eso es un piropazo. O sea, me lo voy a enmarcar, Dianela, de verdad. Ya te has ganado un besico y todo, ¿eh? Ah, gracias. Bueno, eso me gusta. Que mi invitado esté contento, feliz, porque sí, ahora... Me vienes a putear. No. Aquí no voy a putear yo a nadie. En este podcast lo más importante es la ludopatía. Ah, bueno, o sea, bien. Además bien. De enseñar los dientes, la parte del juego es como lo más importante. Bien. Entonces hay una cosita que hay varios juegos que yo voy cambiando cada semana, porque cada miércoles tengo un invitado diferente. Y como tú eres el español que quiere ser colombiano, no sé si todavía... Ya es no tanto, así, ya no tanto, ¿eh? Porque déjame decirte que este señor tiene, o déjame decirte porque claro, estoy hablando casi que con Pedro, ¿vale? Tengo que decirles a todos los que me están escuchando y me están viendo que este señor se ha hecho un poco influencer de TikTok con un personaje que es Alberto Gaviria, el español que quiere ser colombiano. Efectivamente, sí, tengo ese personaje. Y bueno, conoces mucho Colombia, estás muy conectado con Colombia, viajaste allí. Sí. Y entonces, bueno, el primer juego, yo quiero hacer un test de latinidad, a ver qué tan colombiano eres. Pues nada, pues mami, lo que haga falta, pues ya uno le tiene que hacer esas preguntitas, pues de una. Vale, estamos entonces dispuestos a jugar al test de latinidad. Si uno, marica, mejor dicho, si uno tiene que hacer como ese test de colombianismo, uno lo hace. Pues vamos para allá. Hágale. Pues. Vale. No puedes mirar el guión. No puedo. Porque mirar, aquí está la respuesta, ¿vale? Yo voy a decir una pregunta. Bien. Y tú me tienes que decir qué significa y ya está, ¿vale? Venga, ok. Pero rapidito, si no lo sabe, dice siguiente. Paso palabra, ¿vale? Venga. Bacano. Bacano, algo bueno, algo guay, sí. Chucha. Chucha es olor de sobaco. Droguería. Droguería es la tienda de... No, es la farmacia, Sí, bien. Jartera. ¿Cómo? Jartera. Jartera es como que estás ya la olla donde para comer, ¿no? Algo así. Jartera es pereza o desgana. Ah, pues mira, pues ahí se me... Melona. ¿Cómo? Melona. Melona. Ay, ¿qué era melona? No, se me pasó. Eso sí. Me dio melona. ¿Cómo diría un colombiano me dio melona? Me dio hambre. No. ¡Eso! ¡Bien! ¡Paila! Ah, es como que ya perdió. ¡Qué cagada! Paila es como, sí, paila es como perdió, ya paila. Pendejada. Es una jodida, o sea, una jodienda. Una pendejada es una tontería, una cagada. ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué vergüenza! ¡Ay, qué pena con usted! Exacto. A diferencia de España, que como qué pena, qué mal, ¿no? Claro, y por ejemplo, ¿y parado? ¿Parado? ¿Es que está parado? Claro, pero o sea, aquí parado en España es que estás quieto. Que estás quieto, que no estás trabajando. Claro, allí parado llega. Es que estás cachondo. Claro, que estás levantado. O sea, exactamente. Claro, si una mujer aquí en España te dice, una colombiana te dice, ay, qué pena verse la parada. Claro. No es que estés triste por estar. No, quieto. Qué vergüenza. Qué vergüenza, De verte. Y cachucha. Uy, la cachucha creo que es como una bolsa, ¿no? Es una cachucha. La gorra, la cachucha. Ah, la cachucha, la gorra, verdad, cierto. Cucos. ¿Eh? Cucos. Cucos, no sé. Son las bragas. Ah, pero es que yo no me pongo. Yo... Bueno, bueno, pero algún cuco conociste, ¿no? En Colombia. Alguna he tenido que quitar, pero... algún cuco tú has tenido que quitar. Pues ha salido eximido, de verdad. ¿Qué? Es el español colombiano. No, mami. Alberto Gaviria. Es que, dice bueno, empalmado, empalmado. No, empalmado es, pues, exacto, eso, estar, parado. Sí, estar parado. Es empalmado, exactamente. Pero también a usted le pueden decir, usted, ¿por qué no se me para? Y es porque está sentado y uno, pues, que tiene que ponerse de pie. Claro. También le dicen parado. Sí. Entonces siempre es como levantarse. Levantarse. Mire, ya se me quedó el acento. Totalmente. Ya se ha vuelto colombiano otra vez. No. Bueno, vuelve aquí. Bueno, ya estamos en España otra vez. Muy una bien. Pregunta. ¿Qué pasó con ese personaje? ¿Lo continúas haciendo? ¿Lo vas a seguir trabajando o ya lo vas a dejar de lado? Todavía en mi show le tengo un pequeño guiño, uh-huh, que todavía lo saco de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando no, siempre tengo un pequeño bloque en el que sale, porque sí que hablo de mi experiencia de los viajes a Colombia y entonces hago ahí un pequeño guiño, pero... Tuve un show que era exclusivamente de él, en el que vino muchísima gente latinoamericana y demás a verlo, pero bueno, estuve un año, ya terminó y no creo que... No que creo lo que, vuelvas a no, hacer. No, no creo. Yo creo que haré guiños. Depende, de todas maneras, yo voy a un show y yo de repente veo que tengo mucha gente latina y sé de dónde tengo muchos chistes que puedo coger, recuperar, claro, para ellos, porque estás viendo ese público y saben que lo van a disgustar, ¿no? Van a gustar, pero hay muchos chistes que tú tiras de ellos y un español no sabe de qué estás hablando. Claro. Entonces, claro, era muy específico. Es más fácil que el latino sepa algo que está hablando un español sobre España, tal, que al revés. Sobre todo si el latino está aquí. Exactamente. Claro, porque... Sí, pero es que el que te va a venir a ver... Ya, no, pero es que también hice comedia en Colombia. Ah, claro, obvio. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en Colombia? Pues el primer bolo, regular. Claro, lo normal. El primero, regular. Y en el segundo y tercero tuve tres, dijiste, espectacular. Ya le pillaste el truco. Sí. Dijiste, aquí hecho, hay que hacer más esto, lo otro. Me pasó en Venezuela. Lo pillé a mitad del bolo. A mitad del primer bolo es cuando les enganché y ya dije, ah, por aquí bien, por uh-huh, aquí. Y encima yo iba como muy rápido y tuve que empezar a bajar revoluciones como en un disco de esto de vinilo. ¿Ah, sí? Sí. Ya fue diferente en Venezuela. Me di cuenta que tenía que acelerar. Pues a mí que la comedia es mucho más rápida. ¿Sí? Sí, yo aquí hablaba un poco más lento, sí es verdad que tenía menos tiempo en la comedia cuando sucedió eso. Yo aprendí a hacer comedia aquí en España, uh-huh, y a mí yo hablaba muy rápido. Claro. Y entonces no se me entendía, no vocalizaba bien y entonces empecé a hablar muy lento y a pronunciar todas las palabras. O sea, para que se te entendiera. Se me entendiera. Ahí. Entonces... Claro, yo ahí fue cuando empecé a notar que el público español se empezaba a reír, porque es que al principio era que no me entendían. Claro. De cuando fui viaje a Venezuela dije, ay, voy a ir, porque a quiero, mi tierra, venga, tal, y empecé a hablar así, de como que mira, son normal. Ahí toda España ya regresaba un poco retra. Exactamente. Y ahí tuve que volver a hablar más rápido, a hacer la comedia más movida, más rítmica. Bien. Pero bueno. No, es verdad que tienes que. Pero a mí la experiencia fue una experiencia maravillosa, porque quieras que no. En parte, que el primer bolo que hice allí, yo lo recuerdo como cuando estás subiéndote al principio, uh-huh, pero vamos, como cuando eres novato, iba acojonado, uh-huh, porque no sabes si te vas a entender, porque claro, tú le ves hablando encima de ellos rápido, con su jerga, que aunque yo sepa algo así de acento colombiano, no sé ni papa, como te empiezan a hablar, claro, rápido, no te enteras de nada. Y claro, tú estabas diciendo, vamos a ver por dónde tiramos. Pero luego ya viste las cosas que tenemos en común, y todo fue el segundo. Empieza a fluir, claro. ¡Wow! Maravilloso. Espectacular. Bueno, sigamos jugando, que ¿vamos? Esto no decaiga. Venga, venga, por favor. Ahora déjame ver qué es el juego que viene, porque he perdido un poco el rumbo. Pero ya. Ah, vale, vale. Vamos para nuestro juego surrealista. Ahora te explico de qué va para que entremos. De una vez. ¿Qué prefieres? Uno de mis juegos favoritos de Enseñando los Dientes. Recuerden que estamos en directo en Agora Sol Radio, YouTube, Twitch y Facebook. Y también se pueden suscribir por iVoox, que tenemos allí el podcast. ¿Qué prefiere Albert Bill? Yo te voy a dar dos opciones. Bien. No puedes elegir una tercera. Vale. Ni puedes combinar dos. O sea, es una cosa u otra. No hay más. Y no hay opción. O sea, vale, es eso o muerte. ¿Sabes? Te está poniendo muy agresiva. Tienes que elegir. Entonces, la primera pregunta. Te he visto muy maduro ahí. Un poco maduro. ¿Qué prefiere Albert Bill? ¿Prefieres ser tu mascota por un día o que tu mascota sea un humano por un día? Que mi mascota sea humano por un día. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque, a ver, yo he tenido un perro y mi perro me ha parecido un perro muy guay. Y me gustaría saber si realmente luego, cuando sea humano, si realmente es guay o lo está disfrazando detrás de un perro y es un hijo de la gran puta. ¿Sabes? Y a lo mejor es mala persona, pero dentro de una piel de perro dice, claro, si es que tampoco puedo hacer mucho más que dar un paseo y cagar y mear, ¿sabes? Claro. Pero luego le pones como humano y realmente ves la personalidad que tiene dentro. ¿Te imaginas que te pase que de pronto se convierta en tu mejor amigo y luego se tenga que convertir en perro y dices, no, no puedo hablar más con él? Bueno, tampoco tengo amigos, no. O que se les te caiga mal y lo tengas que llevar a la adopción, no, eso, o algo así. Eso sí me jodería, ¿ves? O que te diga, mira, no me gusta esto, me gusta lo otro y tal, y tú digas, joder. No, a mí, yo que soy muy viciado de la videoconsola, que me gusta mucho la videoconsola, me imagino que fuese un colega de videoconsola que jugara mejor que yo y que devolviera a ser perro y digo, te jodes. ¿Sabes? En plan, ay, de pobrecito, yo llorando. Claro, y que le vea, y que luego cuando yo esté jugando se pase por medio como para joder, ¿sabes? Como diciendo, y que te arranque los cables cuando te vayas, te rompe la videoconsola. Me lo estoy imaginando totalmente. ¿Y qué forma tendría tu perro? ¿De humano, sí. No sé por qué, pero lo he visto guapo. ¿Sí? Lo he visto, de hecho, más guapo que yo. ¿Te imaginas que salgas con tu perro y termine ligando? Es que justamente... Y tú es, no. Te lo bueno, eso tampoco sería raro. O tu raro. Novia enamorándose de tu perro. Es que lo estoy viendo ahora mismo. O sea, estoy viendo ahora mismo que le ve y dice, es el amor de mi vida, y me dejan a mí tirar la cuneta y yo diciendo, si es un perro de mierda, que ayer le llevaba yo con un collar. Es que lo estoy viendo, te lo juro, lo estoy viendo. Mañana, oye, que si alguien quiere adoptar un perro, que tengo... A ver, Pedro García me está diciendo una cosa, pero no estoy muy segura si tiene que ver con lo que estamos hablando. Él va a su bola. A ver, la mía solo le falta hablar, nada más. Así, sí, su perrita es preciosa. Todos los jueves va ahí a la terraza de Vallecas. Solamente le falta hablar, pues de verdad, Pedro, que no hable. O sea, porque a lo mejor habla... Y dice que él no manda, incluso siendo el perro, la perrita perra. No. Cuando se convierta en humano ese día... Claro, es que tú te das cuenta, dice, es que le falta hablar. Como hable, Pedro, estás perdido, chaval. Estás perdido totalmente. O sea, me está diciendo que ya manda más que tú y no habla. Es verdad. Es verdad. Esos perros que son tan cookies y preciosos conseguirían un poder de manipulación. Es que a lo mejor son perros porque si no estarían dominando el mundo, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor ha dicho Dios, no les demos tanto poder. Mejor que sean perros que... Claro. Que estén ahí escondidos como al acecho, ¿sabes? Como diciendo... Me gusta la idea, me gusta la idea. A ver, ¿qué prefiere Albert Bill? A ver. ¿Ser la persona más rica o la persona más divertida del mundo? Más divertida, por favor, pero rápido. O sea, yo no tengo donde caerme muerto, pero yo me flipo cuando la gente se ríe conmigo. A mí eso, o sea... Al final, para sacarme dos pesetas y comer en un kebab, lo consigo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero el que la gente se ría contigo, eso no es tan... Eso es mucho más complicado. Eso es mucho... Yo, que vaya por la calle y... O sea, el otro día hice un vídeo de mierda en Toledo con las cuestas y se ha hecho medio viral también por una gilipollez y yo con eso lo gozo. Pero viral porque la gente se parte la polla porque has hecho una estupidez. Y eso, para mí, eso no tiene precio, no hay dinero que lo pague. Hombre, convertirte en la persona más divertida del mundo ya estaría, ¿no? Sería como lo que busca un cómico. A lo mejor te agobias, sí, porque ya la gente estaría esperando. Pero ya eres el más divertido. Claro, o sea, lo que hagas va a ser gracia. No tienes que forzarse. Pero es que hay un día que dices, pues es que hoy quiero estar mal. Hoy no quiero ver a nadie. Claro, y de repente dices, quiero contarte algo porque estoy jodido, y la gente riéndose también. Y dices, ¿de qué te estás riendo? ¿Es un normal? Hasta el perro ahí. Te estoy contando que mi perro me ha dejado, mi novia me ha dejado por el perro y te estás riendo, imbécil. Bueno, pero eso es un buen bloque de comedia. Al final la tragedia es la comedia. O sea, sí, pero coño, déjame llorar dos días, ya mañana haré un bloque. Te va a tocar llorar solo, si esto, te conviertes en la persona más divertida del mundo. Vamos, lo mismo que ahora, al baño, posición fetal. Mira, yo ya te lo estás pensando en ser más rico porque podrías pagarle a la persona que te haga el vídeo para los reels. Hostia, podría, ya no eso, es que podría pagar a la gente porque se riera. Exactamente. Directamente. O sea, que al final estás cambiando de opinión ahora mismo. Oye, mira, dame dinero. La persona más rica. Ya está, totalmente. Ya está, ya más o menos el talento lo tiene, ya hacer reír a la gente, pues dame dinero. Da igual, si hay gente que no tiene talento y los compra igual. Ay, Dios mío. Pedro dice que en casa estoy en minoría, claro, porque es la perrita y tu chica y su hija, ¿no? ¿Estás ahí? Hostia, Pedro, yo no quiero tu vida, también te lo digo, ¿eh? No, bueno, son maravillosas todas, así. Desde aquí le mando un saludo a toda esa familia que espero verla el próximo jueves, porque los jueves estamos en la terraza de Vallecas. Ah, sí, hacemos monólogo y Pedro siempre va fielmente. Cuando me digáis de ir, a menos que les regalen una entrada de teatro o le dé COVID, entonces no va. Ah, pero claro, de resto, siempre va. Bien, todos los jueves, además hay barbacoa, cervecita, o sea. Me lo estás pintando. Mola, como mola. Que digo, ¿por qué no me han llamado antes? ¿Qué prefiere Albert Bill? Venga, va. ¿Tener una máquina de tiempo? O sea, vamos a ver. ¿Qué prefiere tener Albert Bill? Albertín, venga, aquí. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Tener una máquina del tiempo o un teletransportador? A ver, ¿una máquina del tiempo? Yo un teletransportador, totalmente. Sí, un teletransportador. Un teletransportador. O una máquina del tiempo. Mire, lo que estamos es 0-0. Voy a eliminar aquí la marca porque realmente... Justamente se está viendo San Miguel, pero... Voy a eliminar la marca y está tapado 0-0 y solamente... Que nadie nos paga por esto. Esto no, si es que no está pagado, ya te lo digo. es que las dos cosas estarían muy guay, ¿vale? Pero a ver, es que la máquina del tiempo molaría para volver atrás y yo qué sé, pues... O ir al futuro. Pero al futuro prefiero no saber ni lo que va a pasar. Yo ya estoy muy feliz con lo que tengo. Yo no... Claro, el problema es que el futuro, si vas en un momento X... A lo mejor consigues una cosa, pero si luego vas en un momento que haces un cambio... Yo soy más de teletransportador totalmente. De decir, mira, me quiero pirar ahora mismo a... Mander le dice, guarda el Aquarius. Guarda, sí. Bueno, esto es aguamea, eso ya te lo digo, esto es aguamea. 0-0 pone. Entonces, ¿teletransportador o máquina del tiempo? No, teletransportador. ¿Y para dónde te transportarías? Pues seguramente me iría, yo que sé, a Kuala Lumpur, no sé, iría a muchos sitios. Obviamente a Latinoamérica. Iría, pero así un rato, venga. ¿Me lo prestaría? ¿O tendría un asiento del lado para llevarte gente? Claro, yo me iría, porque digo, una playita buena, porque si tenemos aquí playa... joder, aquí España, dice, me quiero ir a una... Dice, qué calor, vamos para el Polo Norte. A ver, pum. Efectivamente, no con las máquinas de aire estas que no funcionan, que sí. Tenemos dos, pero no funciona ninguna. Estamos los dos aquí sudando. Me ha invitado a venir el día que más calor hace. Ha dicho que se joda. Pero yo, por mantener la compostura y verme guapa, yo me tengo el pelo aquí delante. Yo estoy empapado aquí en sudor. Yo estoy aquí sudando. Es que no aguanto ya. Bueno, les recuerdo que estamos en Ahora Sol Radio. Nos pueden seguir por las redes sociales. No está ahí abajo están los Instagram. Albert Bill, rayita abajo. Y el mío tiene la Padrón. Y estamos ahora mismo en directo por YouTube, Twitch y Facebook. ¿Qué ha pasado? Pues, a ver, creo que la publicidad que nos ha dado Ahora Sol Radio, después de decir que el máquina de aire no funciona, lo has elegido en el primer momento. Es como, estamos aquí cocidos de calor en una... Pero mira, tenemos tremenda cámara, tremendo sonido, tremenda iluminación, tenemos un techo, tenemos un techo, que no todo el mundo tiene un techo. Es verdad, pues no. Había gente fuera que no tenía techo, ¿verdad? Y tengo una maravillosa compañera ahora mismo aquí al lado, también es verdad, tenemos de todo. Y una cerveza que no se ve la marca. Aquí dice Pedro García que sudan hasta en lugares que no sabíamos que sudaban. No, sí, sí lo sabíamos. Y tenemos risas aseguradas, dice Van der Ley. Ay, bueno, bien, gracias. Bien. Que eso es lo importante, que estén enseñando los dientes ahora mismo, mientras escuchan y mientras nos ven. Vamos al siguiente, ¿qué prefieres? Venga, vamos a ver, ¿qué prefiero? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres de ahora en adelante chocar los 5, o sea, el Give Me Five, con cada persona en la calle o abrazar a cada persona que usa una camisa roja? Pues Give Me Five. Give Me Five, porque, bueno, sí, menos porque mal que no vives en Venezuela, porque imagínate, tendrías que abrazar a todos los chavistas, a los maduristas. Pero es que ya no solamente eso, con el calor que está haciendo, tú sabes lo que es abrazar a un gordo porque lleva una camiseta roja. A gordofobia, ¿sabes lo que te quiero decir? Con este sudor, porque de estos que van andando, que tú le ves el manchurrón aquí en el sobaco, ¿sabes lo que te y digo? Y tiene una camisa roja, no puedes hacer nada. Y tienes que abrazarlo, no, dame la, choca los 5, pero tira, ¿sabes lo que te digo? Ahí. Eso, Give Me Five. Ya, total. Qué bien. Sí, sí, bueno, distancia social. Bueno, tío, yo estoy asombrada. Nos están viendo 10 personas por las redes sociales. Bueno, o sea, bueno, yo ahora mismo me siento una super influencer. O sea, mis seguidores. Hello. Que me voy muy arriba. Me voy muy arriba. Yo hasta que no dejen de verme mis 3 seguidores, yo voy a seguir. Mira, se ha ido uno, he dicho, te jodes. Ahora tenemos 9. Por boca. Por boca. A ver, ¿qué dice Pedro? Pedro dice, la cajera del campo me mira raro. ¿La cajera de dónde? Ah, porque claro, tiene una camisa roja, ¿no? La cajera de al campo me mira raro. No sé si es que... Pero o está, a menos que está en comprando, el supermercado. Estás con el móvil comprando ahora en el al campo, muchacho. ¿Tú te crees que puedes estar con el teléfono mientras estás haciendo la compra? Seguramente has metido condones de sabores sin querer, porque no lo vas a usar. ¡Ah, sandía! ¡Pum! Y después metiendo los condones en la nevera y así. Y la mujer, Pedro, ¿esto para qué es? Y Marillo nos saluda desde Twitch. Hola, buenas tardes desde Bilbao. Muy bien. Muy bien. Ahí sí no deben de tener tanto calor. No, pero es que voy escuchando el programa en manos libres mientras hago la compra, ¿sí? Mira, Con cuidado, Pedro. Muy bien. Vas a comprar cosas que no son necesarias, ya lo verás. Me lo dirás el jueves. Vamos a seguir con el juego. ¿Qué prefieres? Venga, a ver. Prefiero. Vamos. ¿Qué prefieres? ¿Tirarte un pedo ruidosamente cada vez que tienes una entrevista de trabajo o tener que eructar ruidosamente después de cada beso? Hostia, yo creo que el pedo. Sí, porque total, como soy autónomo, pues total, entrevista de trabajo tampoco voy a tener tantas. Exactamente. Yo me imaginaba esta respuesta, claro, la verdad. Yo dije... Al final tiras de dice, bueno, pues es para mí, ¿sabes? Me entrevisto a mí mismo, pues me rajo y que se suene, ¿sabes? Yo que estoy sé, un poco como un porón pompón. Bueno, me voy a hacer una entrevista de trabajo. Dice, pues no me ha salido el trabajo. También es una buena opción cuando eres un poco vago. ¿Sabes lo que te quiero decir? Voy a una entrevista de trabajo y no me han cogido. ¡Qué lástima! Y es porque te has zurrado. Claro. O sea, que al final te viene como, no, si es que no lo hago yo porque yo quiera, es que sale. Porque lo de un erecto, tú quieres dar un beso, estás con tu chica, besándola y que luego sueltes ahí toda la lioli. Sí, dice, bueno, si son besos con gas, el eructo no sobra, dice aquí Pedro García. De hecho, el momento, hasta haciendo una entrevista te diría, ya no de trabajo, incluso con tu pareja, que tú sabes que estoy empezando con una chiquita que estoy ahora muy ilusionado. Y de pronto El primer pedo es como, ya hay confianza. Sí. Ya aquí hay amor. Ya ha habido el primer pedo. Todavía no, han sido enmascarados con toses, pero todavía no. Bueno, poco a poco. Pero cuando llegues, cuando dices, ya está. Ya, voy a contar algo muy vergonzoso. Venga, cuéntalo, por favor. Bueno, por favor. La primera noche con Fer. Dios, esto me mola. Vengo yo, me quedo dormidísima, pero reventada, ¿sabes? La primera noche después de... Pero después mancillar. Después del ñeque, claro. Vale, bien. La primera noche... Me quedo yo dormida. ¿Eso es porque fue bien? Vale. Porque fue bien, cansada. Y de pronto me echo yo unos pedos. Era súper dormida. De la relajación, ¿sabes? Como que, ya estoy bien. Bueno, pero ahí tienes tú las cosas que si te dices, Fer, oye, ¿qué ha pasado? Y dices, eran vaginales. Pero fue una turbulencia. O sea, se levantó la sábana. Sí, fue fuerte. Pero te despertaron Eso, me despertaron, se me olvidó que yo estaba con alguien. O sea, imagínate lo relajada que estaba, de lo fuerte que fue, me despertaron y hice así. Y de pronto digo yo, ostras, yo no estoy sola. Y al día siguiente me dice Fernando, ay, Dianela, ayer te tengo que contar algo. Y me lo cuenta y yo le dije, bueno, soy un ser humano, eso es para que no me idealices. Eso es... Pero ya yo tenía pensada la respuesta, yo no le dije que me despertaron, esto lo estoy confesando aquí. O sea que ahora, bien, bien. Pero yo dije, si me lo abriste dice mañana... Abriste un ojo y dijiste, Dios, lo que he hecho. Lo que he hecho, claro, porque fue tan fuerte que me despertó. Ay, Dios mío. Ay, qué gracioso, tía. Muy bueno, muy todavía bueno. Todavía ese hombre está pero conmigo. Pero Dianela, sí, esto tienes que sacar un bloque, tía. ¿Pues crees? Esto tienes que sacar un bloque. Pero fue turbulencia. O sea, de la sábana hace... Sí, que yo, ¿sabes? De que tú te relajas. Relajas, sí, sí, toda. El finter fuera. Claro. Menos mal que no hubo regalito, porque si no, imagínate. Menos mal que no era de estos que queman. De los que salen... Eran aire. Era sí. Aire, sí. Y bueno, era pues... casi que me empecé a levitar con eso. Y levité un poco y ¡pum! Era aire de amor, ya está. Vale, entonces nos quedamos con los pedos, ¿vale? Nos quedamos con los pedos, por favor, para siempre. Pedos forever. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer primero los comentarios, que no quiero que se me olviden. A ver... Eso es una prueba de amor, es verdad. Claro, sí. Si desde ahí seguís juntos, es amor verdadero, totalmente. Yo lo pienso. Desde ese primer momento, él me dijo, al día siguiente, me invitó a comer y yo dije, yo creo ya que está. Fer, yo creo que Fer dijo, mira, con lo buena que está, se lo perdono. ¿Sabes lo que te voy a decir? La noche ha sido espectacular, lo hemos dado todo. Por dos pedetes tampoco. No, no, vamos, eso fue. Pero él para quitarle hierro, dice, no le voy a... ¿Sabes lo que te voy a decir? Dice, por la noche me da un homenaje con esta, digo que está buenísima, que lo he gozado como un cabrón, voy a darle importancia a dos pedetes de nada. Nah. Vamos a dejarlo ahí. Y dice que... Pedro que yo de ser él hubiese echado otro para unirme al coro. Sí, pues, claro. Pero no lo ha hecho. Yo de hecho, después fue que percaté, dije, no estoy sola aquí, no estoy sola. Pero espero que esté dormido. No estoy sola, yo dije, pero si me despertó a mí, ¿por qué no le va a despertar a él? Claro, ahí. Y dije, vamos a ver, mañana disimulemos, a ver qué pasa. Vamos a ver si cuando me despierte todavía sigue aquí. Fue lo primero que dije, bueno, brutal. Se despertó, después me lo dijo y ya está. Bien, bien, bien. Pero bueno, encima un montón de años. O sea, no tuve la vergüenza porque a veces por pudor se puede callar como diciendo, bueno, estaba dormida, yo hago como que también estaba dormido, nadie nos hemos enterado, pero no, él dijo, oye, te has cagado. Yo voy para adelante, cabrón, hijo de puta. Ay, vale, vamos a seguir con el siguiente. Por favor. ¿Qué prefieres dormir? ¿Ser atrapado en una comedia de situación con tus mayores enemigos o quedar atrapado en una película de terror con tus mejores amigos? Una comedia con mis enemigos. Sí, prefieres la comedia con tus enemigos. Totalmente, pues me voy a descojonar en su cara. Pero es un poco de pesadilla. No, yo con mis enemigos me voy a reír de ellos. Al final, en vez de hacer comedia, en vez de coger y reírme con ellos, haré lo que pueda hacer para reírme de ellos. O sea, ¿por qué? Porque la gente, el público, se va a reír también cuando vean que les puteo. ¿Sabes? Es una comedia de, o sea... Yo qué sé, coger, echarle pica pica en los huevos, cosas, ¿sabes? Son mis enemigos, les puteo, les jodo, que pongas ahí pues ácido en la ducha. ¿Y si es al revés, de pronto ellos son los que te están haciendo bullying a ti? Pues ahí me jodería un poco, o sea, sería... Es que no sabemos cuál es el guión tampoco. Ahí me has pillado, pero bueno, si fuesen ellos los que me están puteando, ahí pues habría después una denuncia. Intentaría amargarle la existencia de alguna manera, o al revés, intentaría que me jodieran bien, ser el pobrecito de verdad. Porque hasta que se convierta en un drama, ¿no? Hasta que ellos sean los tan malos, ¿sabes? Que la gente diga, sí, ha estado gracioso, pero qué asco dan esta gente, ¿sabes? Sí, al final, claro, que qué al final, asco da esta gente. Tú estás ahí como de gracioso, pero hasta en las comedias tú ves a uno que dice, sí, va tal, pero este no me gusta. Me gusta este que, mira, es el tontito, pero que se las ha llevado todas, pero qué majete es. Al final intenta, ¿sabes? Llevártelas, pero con elegancia. Vamos a ver qué dicen aquí en los comentarios. Decía que saldría en la serie Killer corriendo, jajaja. Ja, ja. La de terror, sin dudarlo. Yo es que terror, te voy a confesar una cosa. Sí, te dan miedo. Mucho. Yo también. Yo, o sea, no las puedo ver. Soy un puto cagón. Yo también. O sea, soy un tío de 1,80. Yo sería la primera que matan. Veo, yo no, yo es que yo sí, directamente sí, me muero. O sea, antes de que salga el monstruo, yo digo, un infarto. Digo, no vengas. No te ya, matan, no te matan. Está. No hace falta que vengas, porque es que me da miedo. O sea, hasta las de Saw, que eso es... Las de Saw es cascarria, ¿sabes lo que te quiero decir? Es bricomanía, pero en plan mal, pues también. También. O sea, no, a mí me dan miedo. En las de terror de comedia también me dan miedo. Es que no puedo, o sea, ¿para qué voy a ver una película? Imagínate estar dentro mal de la película. Ya me... Vamos, si yo para pasar al pasaje del terror... Al pasaje del terror. He ido como 3 veces. De estas veces que estás con los amigos y dices, venga, va, que me tengo que hacer el valiente. Solamente para que y ellos crean. Y sales gritando por la puerta final. Con la manito a los como lados. Como una niña. No puedo. ¿Verdad? Me acojono. Y luego sé que es un tío vestido de la niña del exorcista. ¿Sabes? Porque es un tío, no es ni una tía. Es un tío. No puedo. Digo, es que la han maquillado bien. Bueno, aquí termina con esta pregunta. Termina el que prefieres. Ahora vale. Vamos al siguiente juego, ¿vale? Venga. Que no me acuerdo cuál es. Ah, sí. Uy, lo tienes muy bien preparado. No, yo lo tengo preparado, pero ya se me olvidó. Porque careta, sí. Vale, lo escribí hace una semana y me olvidé. Y dije, y hoy estuve trabajando no sé qué y he traído y abierto y ya está. Y para adelante. El próximo juego es el What If, que es una técnica de comedia muy utilizada, que es ¿qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? O sea, aquí a inventar. Aquí a inventar. Ahora te digo qué es lo que pasaría, vamos, ¿vale? Vamos a ver. Vamos para allá, que voy a poner aquí la musiquita. Vale, ¿qué pasaría si tuvieras que hacer una película de tu vida? ¿Quién haría de ti? ¿Qué actor haría de ti? ¿Qué famoso escogerías para que haga de tu padre y de tu madre? Hostia. ¿Y cuál sería la banda sonora de la película y el director? Vale, ¿quién haría de mí? Yo creo que, a ver, aunque es un enano de mierda... ¿Un enano de mierda? ¿Quién será? Tom Cruise. ¿En serio? No, pero... Vale. No, no, vamos a darle más trabajo al gilipollas ese, ¿ok? No, pero a ver, lo he dicho eso, pero no, sería... No, pero ¿qué no? ¿Por qué no? No, pero es que lo he dicho de coña por el enano, pero realmente sería Jim Carrey, porque me ha flipado mucho, entonces me molaría que Jim Carrey hiciera... ¿Pero tú crees que Jim Carrey podría ser bien de ti? Sí, es hecho de todo, desgraciado, se transforma de lo que le da la gana. Me parecería brutal, Jim Carrey. Sí, vale, sí. ¿Y qué famoso sería tu padre? Mi padre sería... Tenemos que buscar un famoso para que venda... Danny DeVito. Danny DeVito, total. ¡Ostras! Danny guay. Danny DeVito. Me está gustando mi ya el reparto. Mi padre es Danny DeVito. Y, ¿tu y madre? Mi madre... A ver, necesito a alguien que esté muy trabajado. Alguna rubia que esté destrozadilla. Ya. No. Esto se nota que no lo va a ver tu madre ni lo va a escuchar. No creo. Tampoco le interesa, ya te lo digo. No sé, sería la parte femenina de Kurt Cobain, ¿sabes? No sé, algo así. Pero no sé. Estoy pensando en alguien. No, sería bueno la... es que de... ¿Alguna actriz española que se parezca a tu madre? Sí, ya fallecida Lina Morgan. Lina Morgan, pero claro, habría que resucitarla. Es difícil, claro. Va a ser esta, grabar tu película. Sería complicado. Y ya tiene un reparto. Pero bueno, seguramente si buscamos alguna película de Torrente, pues sale. No hay problema por ahí. ¿Y cuál sería la banda sonora? ¿La banda sonora? Pues a ver, es que aquí soy muy ñoño yo. Es que ahí ya, no sé, joder. Champion, my friend. No, ahí justamente sería, estaba pensando en Queen, pero más pero es que es como tan típico la de Bohemian Rhapsody que ¿cómo es? Cántala. ¿Yo cantando? Sí, pues, claro. Mira, si no fuera por la voz sería cantante, ¿sabes lo que te digo? Pero canta. No, pero es que vamos, estaba que tirando puedes. Más por la de, o sea, me paso de Bohemian Rhapsody a la cutrería de El Canto del Loco, la de Besos. Cántala, cántala. Eso es lo que quiero, besos. Toda la mañana me despierto. Esa mierda, ¿vale? O sea, vale. Esa mierda. Yo me paso de bohemia, soy un temazo. Me voy a la de Canto del Loco. Ahí a... ¿Te quedas con la de Canto del Loco? Sí, me voy. ¿Y quién sería el director? El director, pues, Santiago Segura. Santiago Segura, bien. Totalmente. ¿O Santiago Segura siendo de tu madre? Le pegaría. Pero a la vez siendo director también. O sea, y a la vez siendo director, claro. Sí, le pegaría, yo creo que sí. Podría cuadrar. Además que, bueno, sin ponerse peluca. Sí, quedándose así, afeitándose solo la barba. Un poquito, efectivamente. Solo un poco, dejándose sombrita, ¿no? Ahí está. Como yo tengo un poquito de sombrita aquí. A ver, ¿te puedo tocar el pelo? Y dice, sí, dice, ay, qué bien. Me ha tocado el bigote. No se ha visto. Bueno, aquí vamos a hacer un momento publicitario porque me gusta. Ay, espera, vamos a que hay comentarios. Pedro, por favor, que nos acompaña, de verdad. Cada semana Pedro se ha convertido en el fan número uno de Enseñando los Dientes. Y luego ya es como, van a creer que me lo he inventado. No, yo lo estoy viendo. Sí, pero la gente que escucha dice, ah, Pedro García otra vez, ya se está convirtiendo como un elemento del podcast. Porque siempre está. Bueno, pues es un invitado de excepción. A ver, dice, director Christopher Nolan, no sé quién es. Christopher Nolan no, va a mi vida, ¿qué dices? Ah, porque está montando su película, mira. La suya, es él mismo, ¿no? Es la suya, mira, Robert De Niro, Rafael Aparicio, Rick Moranis, no sé quién es Rick Moranis, es que yo soy malísima para los nombres. En la lata de... Luis Aguilé. Es que... No, yo soy... Voy a tener que invitar a Pedro García un día aquí a Enseñando los Dientes. Yo creo que también, sinceramente. Hay que hacer un especial con él, sí. Este chaval lo va a pegar fuerte. Pasado mañana tiene un Open. es verdad. Y lo presentará su perrita. Pero bueno, no, genial. Gracias, Pedro, por siempre estar aquí comentando y on fire. Dice que se apunta, apuntadísimo, genial. Bueno, que iba a ser un momento publicitario porque tiene que ver Monologamia Rec, un especial de comedia en Amazon Prime Video que está disponible, vamos, desde hace muchísimo tiempo. Y así que lo tienen que ver porque aparezco yo y me tienen que apoyar, por favor. Así que Amazon Prime Video. Que ella, mira, que ha venido de otro país. Que un especial de comedia española en Amazon Prime Video. Además dice así, comedia española y aparezco yo. Porque ahora yo soy española también. ¿Te has nacionalizado ya? Sí, ya soy catalana. ¿Pero con examen y todo? Ya te cuento. Mira si soy española que digo Zaragoza. ¡Wow! Zapato. Zapato. Estás ahí. Yo ahora mismo digo, no, es que... O sea, realmente soy ciudadana catalana, pero ya yo soy canaria. Lo que te iba a decir, mitad venezolana, mitad española, eres canaria. Canaria, sí, te estaba diciendo, digo, tienes una pinta de tinerfeña que no, pues con ella. Pues sí, ya está. Ya tengo mi DNI. Y ya lo he estrenado ya varias veces. Incluso para pasar por prisa. ¡Ay, qué cabrón! Menos mal que esto no se ve en iVoox ni se ve en Ahora Sol Radio. Bueno, Vanderlei se ha despedido. Dice que se tiene que ir, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y por estarnos viendo a través de las redes sociales como Facebook, YouTube y Twitch y por la página web de Ahora Sol Radio. ¿La está viendo por todos los sitios a la vez? Es un crack. O sea que los 9 que tenía viéndolo era solamente. Era él. Pero bueno, nos pueden ver por todos esos sitios al mismo tiempo, si quieren, como Vanderlei, ¿vale? Yo por mí, yo estoy contenta. Para mí una visualización más y yo eso lo agradezco un montón. Claro que sí. Nosotros estamos aquí, que creemos que no estamos solos porque estáis vosotros ahí al otro lado. Bueno, ya estamos acabando lamentablemente, pero me gustaría que nos contaras cuáles son tus proyectos a corto y largo plazo? ¿En qué estás? Bueno, ahora realmente estaba trabajando para montar un nuevo show con otro compañero que estamos ahí dándole vueltas para ver para tema de teatros. Pero bueno, está todavía muy verde, todavía no, entonces no quiero tampoco. Muchas veces sabes que cuando hablas de más, las cosas al final no salen. Entonces, simplemente eso es un proyecto. Mientras ahora mismo estamos en el Teatro de las Aguas. Y bueno, y trabajando en el resto de bolos que sabes que no salen esporádicos. Sí. Ahora mismo no estoy tan fijo en el Teatro de las Aguas, si quieren verme. Pero ¿qué días estás en el Teatro de las Aguas? Casi todos los domingos, pero por ejemplo estoy el 29, que es sábado, también estoy. Bueno, o sea que al final... O sea, que tienen que seguirlo por las redes sociales. O buscar mi show, que en el Teatro de las Aguas, que me han cambiado el nombre. Esa es una de las cosas que me ha dolido, ¿vale? Porque mi show se llama Un Cabrón Entrañable. Okay. Pero para poder moverlo bien por redes sociales, la palabra cabrón era como, uy, es que vas a ofender a mucha gente. Ah, vale. Aunque sea de muchos hijos de puta, pero cabrón ofende. Claro, no puedes hablar de Hitler, por ejemplo, en redes sociales. Como dices, es un ser de la historia, tienen que dejar hablar de él. Aunque sea mal, pero voy a hablar mal, pero voy a hablar de él, pues claro. No te dejan. Pues a mí no me dejaban poner eso y han cambiado el nombre, entonces hay que buscar mi show como Un Gamberro Entrañable. Un gamberro que ya, gamberro eres malo, pero menos. Entonces, bueno, pues si quieren buscarme en Atrápalo, Un Gamberro Entrañable, y ahí, o Albertville directamente, también les va a salir para poder ver mis shows. Genial, aquí Pedro está diciendo que se anime a venir a La Fresca, claro, hombre, ya lo invitaremos, claro que sí. Cuenta con eso, Pedro García. Vale, entonces, redes sociales. Albertville, guión bajo, todo junto, tanto en Instagram como en TikTok, y bueno, en Facebook es Albert espacio Bill, y ya está, no tengo mucho más de redes sociales. Vale, también tienes un podcast. Y tengo que un podcast. Me has enviado la información, está muy, mola mucho. Bueno, sí, la verdad que me hace mucha ilusión este podcast, pues es un podcast muy para divertirme yo y mi compañero David Corpa, que lo tenemos, somos, como te he dicho, los Iker Jiménez de Hacendado, nos gusta el misterio, pero siempre con la estupidez por delante. Entonces, pues hacemos, siempre buscamos temas de miedo, misterio y demás, pero siempre desde el lado del humor, y está muy guay. Ahí llevamos, no sé si son 14 o 15 episodios ya. ¡Qué guay! Pues tienen que suscribirse en el canal de iVoox. iVoox o en Spotify también estamos. En Spotify. Yo no sé colgarlo en Spotify, solamente lo he colgado. Luego te digo yo cómo se hace. Mira, yo te... No tengo ni ahora, idea. Ahora haremos un cursillo ahora. Yo le daré un cursillo también de Twitch y todo esto. Vale, y entonces, bueno, pues ya, yo creo que ya estamos llegando al final. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Y por aguantar el calor del día de hoy. Un poquito, ¿eh? Joder. Y bueno, yo creo que, ¿qué hacemos ahora? Nos tomamos una, ¿no? Yo creo que mínimo una o dos, pero que ya no sean de estas de... No. Mira, yo siempre después que termina el podcast bajo a un sitio que se llama El Catalina, o sea, el Bar Catalina. Que esto no es publicidad, que no nos pagan publicidad. No, nos pagan. No pagan, pero... Hay unas chicas que son súper majas, que se llaman Lorena y Daniela, que nos tratan súper bien, pues, y ponen reggaetón y esas cosas que a mí no me gustan, pero como son tan majas, yo voy igual. Aguantas esa mierda de música solamente por el trato tan excelente que te dan. Sí, totalmente. Y lo ponen, de hecho, para compensar, porque si no se llenaría el bar demasiado. Exactamente, igual siempre está lleno. Aún así. Hostia, y hay gente variopinta, hay de todo ahí. He visto hasta pijos allí sentado y digo, ¿en serio? ¿Cómo es posible? Diciendo, o sea, qué fuerte esa música, tío. Pero es que me tratan tan bien. Entonces, bueno, hasta aquí el podcast de hoy, el programa de hoy en Ágora Sol Radio, Enseñando los Dientes. Hoy tuvimos a un comicazo de Fuenlabrada, Albertville. Y bueno, recuerden que estamos todos los miércoles a la misma hora, a las 8:30, por Ágora Sol Radio, y también transmitiendo en directo por todas las redes sociales como Twitch, Facebook y YouTube. Síganos como Dianela Padrón, Albertville_, y nos vamos al Catalina, ¿no? Vamos a Catalina. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, Pedro. Hay que despedirse porque ya Pedro es un elemento más del podcast. Uno más. Ya está. Pues chao.